Estamos ya en contacto con Anabel Ayuso, como dije, porque además ella no solo fue a cubrir, sino que también fue una de las detenidas en esta cacería que hubo en el marco de esta represión y desalojo. Antonella, buenas noches, Luis Angió, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, Antonella, estuviste con otros compañeros de tu grupo, de la revista Resistencia, Emiliano Guerreri y Julieta Pier María, cubriendo allí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué viste? Bueno, ayer nos llegó la notificación de las compañeras de la cooperativa para ir a cubrir. Nosotros veníamos siguiendo el conflicto hace un tiempo ya. Y hoy cuando llegamos, la verdad es que la convocatoria estaba anunciada para las 7 de la mañana. Para, digamos, resistir al desalojo, se iba a hacer una convocatoria con organizaciones, con medios de prensa. Parecía que iba a haber una solución al principio, o eso se esperaba, porque el desalojo hace tiempo que se viene posponiendo, digamos, hubieron mesas de diálogo donde los trabajadores y las trabajadoras estaban dispuestos a mediar, ofrecieron varias, digamos, soluciones para que se concreten. No se concretaron y pasadas las 7, antes de las 8 de la mañana, se empezó a sitiar la zona de mucha policía y ahí fue cuando se encendió la alarma de decir, bueno, tenemos que ver la posibilidad de que puede ser violento esto porque había mucha más policía que la gente que estaba convocada. Y bueno, ahí la verdad es que de un momento a otro la violencia creció un montón. Y bueno, lo que vimos era algo que no esperábamos y que nos remonta muchísimo a nuestra historia reciente, al macrismo, cuando este tipo de violencia, la represión y la brutalidad con la que se ejerció concretamente este desalojo ocurría constantemente, pero no así en los últimos 2 años, donde hay un gobierno progresista, donde hay un gobierno que también levanta banderas de derechos humanos, no era algo que esperábamos. Lamentablemente sucedió, y bueno, por eso ahora lo estamos denunciando, porque no solamente se atacó a la fuente de laburo en una situación económica muy vulnerable para todo el país, donde son trabajadores de una cooperativa que construyeron su laburo, lo recrearon, digamos, no, eran trabajadores que estaban desempleados en su momento y constituyeron esto para tener una salida laboral, los reprimieron, dejando a más de 80 familias en la calle, dejando un montón de niños sin un jardín maternal, que era lo que ellos habían hecho en ese mismo espacio, y también atacaron a militantes que estuvieron apoyando la lucha y atacaron a la prensa popular que estaba cubriendo la situación. Así que la denuncia es muy amplia y es muy grave, porque hace mucho no vemos esta cantidad de detenidos en un hecho de este tipo. Son más de 100 detenidos, éramos 124 adentro. Eso es lo que estaba pensando. Para detener a 124 personas tiene que haber montado un operativo, no solo con cómo van, con los escudos, guardia infantería, palos, gases lacrimógenos, balas de goma, sino que ya tenían que, ellos ya venían preparados para eso, porque hay que meter 124 personas. ¿Cómo las llevaron? ¿Caminando? No, tendrían que haber, me imagino, lo que se llamaban celulares, carro de asalto, algunos micros, que ya fueron preparados para eso, evidentemente. Sí, yo fui la primer tanda que llevaron de detenidos, entonces no pude ver cómo se trasladó al resto de la gente, pero ya estaban los camioncitos en las esquinas. Antes, claro. Yo llegué cuando ya estaba la policía sitiando. Me costó entrar porque, bueno, no estaban dejando pasar gente alrededor del lugar para que vayan a la convocatoria. Nada, al parecer, como sabían que estaba circulando la información de que la gente se iba a encontrar bastante temprano, al resto que fuimos llegando pasadas las 7, ya directamente te cortaban la chance. ¿A vos a dónde te detuvieron? ¿A dónde te llevaron detenida? Primero nos llevaron a la comisaría Quinta de Wilde y después nos trasladaron al polo judicial, si no me equivoco. Es otra dependencia que tienen ahí en la zona de Avellaneda. Pero bueno, nada, cuestión que a mí cuando me detienen, yo estaba en la cooperativa, o sea, todas las personas que estábamos trabajando ahí cubriendo la situación y también los trabajadores que estaban en su lugar de trabajo, donde están todos los días en realidad, cuando vimos la magnitud de lo que podría llegar a pasar y la cantidad de gente que éramos nosotros, que no pasábamos de las 200 personas, o sea que había mucha policía. Decidimos que si pasaba algo, si arrancaba la represión, lo mejor iba a ser que ingresemos a la cooperativa porque tienen un portón y vamos a estar más seguros. No sé si sabrán los oyentes, y vos Luis también lo habrás visto en otro tipo de represiones o desalojos de fábricas y demás. Por lo general, los trabajadores y las trabajadoras ingresan y la gente que está apoyando se queda afuera resguardando la zona, digamos, pero los trabajadores son los únicos que ingresan. En este caso tuvimos que entrar Sí. dos porque no dábamos a número para. Realmente fue descomunal la represión. Y sí, evidentemente había una preparación, había una orden. Eso es lo que hay un ida y vuelta de quiénes son responsables, de a quiénes adjudicarles todo esto. De todas formas, quien haya dado la orden, más allá de eso, hay autoridades que ahora pueden hacerse cargo. No solamente del hecho y de dar un anuncio, porque deberían retractarse del nivel de violencia que utilizaron, pero más allá de eso, hay 80 familias en la calle, sin laburo, y ahí tienen que dar una respuesta puntual, porque estamos en diciembre, es fin de año, es cuando más guita se necesita, va a arrancar el año y estas personas, ¿qué van a hacer? Van a pasar la fiesta sin laburo, sin un pan en la mesa, ¿de eso alguien se va a ocupar? Eso es lo que queremos saber ahora. Nosotros estábamos puntualmente por esa situación. La represión ahora escaló, Claro. repercute, sí, pero lo importante es que acá hay familias que no están pudiendo laburar porque le sacaron su fuente de trabajo. Antonella, ahora yendo a este tema, ¿cuál es el motivo por el cual se pide el desalojo? ¿Hay alguna instancia judicial? ¿Hay algún pleito, algún conflicto? Porque no nos olvidemos, a ver, ustedes que lo vinieron siguiendo el tema, como decís, desde hace tiempo, pero más o menos yo lo que recuerdo, esto es fruto y producto de un acuerdo y de una situación que se dio en el gobierno de Kirchner, donde el Estado provincial en ese momento le dio la posibilidad de tener ese predio para instalar allí una cooperativa para trabajar en el gremio textil. ¿No? Es paradójico que un gobierno del mismo signo político hoy les diga se tienen que ir y no haga ninguna apelación a la justicia para decir paremos, esperemos, veamos cómo resolvemos el problema. Sí, la cooperativa está constituida desde el 2005, pasó más de una década de que están laburando en ese espacio, que lo construyeron, que presentaron un proyecto para hacer un jardín maternal. Hay toda una historia que debería sentar algún precedente para que justamente les busquen una solución inmediata. Sorprende un montón la actitud violenta de ir y desalojar a trabajadores. Pero sí, digamos, es rarísimo lo que pasó, ellos estando tanto tiempo y, digamos, el problema que surge ahora, por lo que surge, digamos, el desalojo puntualmente, es desde este año apareció un supuesto dueño de este terreno baldío que estaba abandonado cuando la cooperativa se constituye y empieza a reclamar que le cedan el espacio. Digo, los trabajadores y las trabajadoras tienen todo el derecho de estar ahí porque lo compraron, porque lo constituyeron, porque además se llevaron adelante tanto tiempo, tantos proyectos, también hay una planta de reciclado, hay toda una red alrededor de la cooperativa en sí. Es rarísimo que recién ahora surja esta orden y es rarísimo que nadie haya ofrecido una solución cuando los trabajadores mismos estaban dispuestos a decir, bueno, si ustedes no sean en otro lugar, digamos, claro, lo que quieren es seguir laburando, más allá de que igual el lugar lo podrían estar reclamando con todas las de ganar porque les corresponde, pero como uh-huh. sabían que venía bastante gente porque muchos desalojos les estaban poniendo, dijeron, bueno, nosotros nos abrimos, pero dennos una solución. No hubo, violencia brutal, habían niñas adentro, había una mujer embarazada, terminaron hospitalizadas por los gases lacrimógenos que inhalaron, le pegaron a la gente con bala de goma en la cara, nos trataron muy mal a la prensa, fueron directamente a atacarnos, así que es grave, esperemos que haya una solución. Además, por lo que se pudo ver en las redes, en videos que fueron circulando, allí hay material de trabajo, hay herramienta, hay máquinas. ¿Qué van a hacer con eso? Porque eso es de ellos, no es del que supuestamente está reclamando el terreno. Porque bueno, qué sé yo, pero las máquinas están ahí. Yo estaba justamente recordando que este emprendimiento estaba garantizado por una ley provincial, la 14.511, del 2013, donde el decreto este de expropiación vencía a los 5 años, que tenía que ser renovado, y eso no ocurrió. O sea, Kicillof se olvidó de tratar este tema. Y esto lo digo yo, acá la responsabilidad del gobierno de Axel Kicillof. Acá no nos vengan a contar ningún otro cuento, nada, ni la justicia. Él tenía las herramientas para ampliar esta continuidad de esta empresa que estaba garantizado por una ley y no lo hizo. Era solamente presentar un proyecto de ley en la legislatura, que levantaran la mano, tienen mayoría, se lo votaban y listo. Esa es la realidad, es mi opinión. Pero bueno, nada, la que estás hablando también sos vos, pero quería comentar esto porque me parece que hay que desnudar esta cosa, ¿no? No, totalmente. De hecho, los trabajadores y las trabajadoras de la textil, una vez que nos liberaron a todos de la comisaría, algo que marcaban era esto, digamos, más allá de lo que de las órdenes que se dieron hoy, ahora hay responsables políticos de esto por peso, porque cae por peso, digamos, la responsabilidad, que tienen que hacerse cargo, tienen que asumir la responsabilidad que les compete. Y por eso es importante que ahora a lo que se apunte realmente es a que den una respuesta. Perdón, insisto muchísimo en esto, pero más allá de que es brutal, de que hay que denunciar la situación y demás, no nos tenemos que olvidar de que hay 80 familias que quedan en la calle, hay más de 120 trabajos en juego, porque ahí estaba la planta de reciclado, estaban el jardín maternal, habían un montón de pibes que asistían ahí, más allá de los chiquitos que eran de hijos de las compañeras de las cooperativas y de los compañeros. Bien. Pero sí. Bueno, y una última preguntita cortita que se nos termina. En el caso de ustedes, ¿le abrieron alguna causa o nada? ¿Lo dejaron libre porque ya está, gracias, perdonen? Ni perdonen, seguramente le habrán dicho. Sí, gracias por preguntar eso. Lo único con lo que nos fuimos hoy, todas las personas que estábamos ahí, que hubiésemos esperado que no sea así, es con una causa, imputados por resistencia a la autoridad. Veremos cómo sigue, si nos llaman desde la fiscalía, si nos citan, cómo va a ser todo esto. Esperemos que realmente no nos dejen nada, porque primero estábamos todos trabajando, todos los que estábamos ahí éramos trabajadores cumpliendo nuestras funciones. Y es una locura que imputen a la gente por querer laburar, es una locura. Bueno, Antonella, hablábamos con Antonella Ayuso, esa es compañera periodista de la revista Resistencia, también un medio alternativo. Te agradecemos la comunicación y vamos a seguir con este tema, a ver cómo lo van a disfrazar ahora, porque lo único que van a hacer es disfrazar algo. Gracias, chau. Adiós, muchas gracias.